yalı yakadamalı yalı ya. Ay babalı yapadamalı yalı ya. Yapalı yakadamalı yalı ya. Ay babalı yapadamalı yalı ya. De amor por mí. Cuando yo estaba así, si las mujeres cuando la enamor sonrojan, ríen y hacen un llor. Yo me río y no es un lío, esto no es un lío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo les vacío? Aquí te va, va, que lo sepas. Te traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi osofi, también pompones. Que todo mi cariño lo que compone. No es que yo sea romántico ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Y me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado y quieren conquistarme con un hechizo. Sin embargo a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Bolsillo, tengo un Mercedes mejor que deducido. He superado la riqueza de los Trujillo. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. I found down on Paso Test. Everybody knows Tambu's the best. Best on the east, best on the west, best on the south, best on the way. Yo rock, yo rock it. Move your body, you know that's go. My beat and gotcha. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it, do it, do it. Ay, mami, deja deja eso, mami. A Guancho le dice su mujer que enamora mucho. Y a Guancho le dice su mujer que enamora mucho. Que por más que se lo lleven verde está muy viejuco. Que por más que se lo lleven verde está muy viejuco. Y le dice: yo soy el varón. Oíste. Se va, no vuelve. Cuando lo maduro lo vuelve a verde. Y el tiempo que se va, no vuelve. Cuando lo maduro lo vuelve a verde. Y el tiempo que se va, no vuelve. Y te lo vuelvo a decir, ay, deja eso, mami. ¿O quieres que se lo diga yo, Selina? Pa' que te parte el alma en dos cantos, condena. Varón pa' mucho tiempo. Dice su mujer que le guste ron. A Guancho le dice su mujer que le guste ron. Que se pasa la vida en beber y de fanfarrón. Que se pasa la vida en beber y de fanfarrón. Y le dice: cuidado, cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. Que ataca las niñas bonitas que siempre juegan al amor. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón. Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor. espera justo el momento para poder atacar, y cuando menos lo espera, él se te acercará. En los días calurosos es más fiero el tiburón. Ten cuidado que en la playa no te muerda ese bribón, pues se esconde entre la gente disfrazado de limón. Tibu, tibu, tibu, tiburón, tibu, tibu, tibu, tiburón, que nunca deja de atacar. Tibu, tibu, tibu, tiburón, tibu, tibu, tibu, tiburón, que nunca deja de atacar. Tibu, tibu, tibu, tiburón, tibu, tibu, tibu, tiburón, que nunca deja de atacar. Si le dan otra cosa, lo rechaza bravado. Que no quiero mondongo, mi platanito asado. Que no quiero mondongo, mi platanito asado. Yo quiero que me den un pescado guisado. Yo quiero que me den un pescado guisado. Y pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao, pata con pisao, pisao. Mami, el león de rabioso quiere andar conmigo en el piso de mi solito. Como yo no tengo quien me quiera a mí, hasta tú me dejaste solito. No tengo quien me dé un cariñito, entonces mejor es que me muera. No tengo quien me dé un cariñito, entonces mejor es que me muera. Y queriéndote y adorándote, que me muera negada pero amándote. Ay, queriéndote y adorando, ay, ay, ay, que me muera negrita, pero arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano.